Las direcciones regionales del Comité Sureño por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, entre otras, la de la provincia Cholla del Sur y Gwangju, la de Daejeon, la de la provincia Gyeongsang del Sur y la de Ulsan, concedieron el día 4 ruedas de prensa en total apoyo a la propuesta de la reunión conjunta del gobierno, partidos políticos y agrupaciones de la República Popular Democrática de Corea acerca de inaugurar el gran encuentro pan nacional por la reunificación.